Tu cariño lo es todo para mí, yo no siento tristeza ni dolor. Tu cariño lo es todo para mí, yo no siento tristeza ni dolor. Con tus besos me siento muy feliz, con tus brazos también me das calor. Con tus besos me siento muy feliz, con tus brazos también me das calor. Desde el día en que llegaste a mi mujer, para mí fue como una bendición. Y adorarte con este fiel querer, que feliz has hecho mi corazón. Y adorarte con este fiel querer, que feliz has hecho mi corazón. Así, así. Con sabor, con sabor. Ya no siento tristeza en mi existir, ni una pena que me atormente más. Ya no siento tristeza en mi existir, ni una pena que me atormente más. Solo pienso en quererte y en vivir, pues mi vida es tuya y nada más. Solo pienso en quererte y en vivir, pues mi vida es tuya y nada más. Desde el día en que llegaste a mi mujer, para mí fue como una bendición. Y adorarte con este fiel querer, que feliz has hecho mi corazón. Y adorarte con este fiel querer, que feliz has hecho mi corazón. Con sabor, con sabor.